esto, llorar. Bueno, Manu, se dio el campeonato. Imagino, obviamente, la alegría inconmensurable tuya, todo tu grupo. Felicitaciones. Muchas gracias, Luciano. Sí, la verdad que bueno. Muy contento y se luchó mucho este año para esto. Parecía que se había arruinado todo en la prefinal, pero bueno. Todos los chicos, todo el equipo me dio fuerza y confianza para que esto se dé. Fue un día con altibajo, digo, porque se arrancó muy bien haciendo la pole, ganando la serie, descontando. Después pasó esto que decías en la semifinal. Por eso te decía, habíamos arrancado bien. En la prefinal, después del roce ese, quedamos bastante atrás, pudimos remontar, pero... Pero bueno, las carreras son así, siempre tienen una vuelta. Y bueno, se nos dio. Contame algo de la final. Imagino que una vez que lo viste a Currada detenido, hubo que pensar mucho arriba del auto. Sí, salí a ganarla. Había hecho una buena maniobra en la horquilla y bueno, después veo el desparramo atrás, no sabía quién era. Y cuando veo el auto de seguridad, veo el auto de Currada parado y bueno, ya ahí. Me dediqué a girar porque la pista tenía mucho aceite, estaba bastante complicada y sabía que llegando ya era campeón. Hace unos días me decías una frase que hace dos carreras no te imaginabas estar peleando el título y ahora ya lo tenés. No, la verdad que no. Estábamos muy lejos en el campeonato y bueno, Fernando perdió puntos, nosotros ganamos las dos carreras y bueno, hoy vinimos acá a definir mano a mano. Y bueno, gracias a Dios se nos dio a nosotros. Y sigue dando alegría ese Renolito a Chillar, ¿eh? Sí, la verdad que es un autazo. Es el cuarto campeonato. También tengo que felicitar a todo el equipo, a Fabián, a Gustavo, a Gastón, a mucha gente, a este Cardoso que está acá, al Toto, a toda mi familia. La verdad que somos muchos, a Emilio, bueno, mandarle un saludo al Blanco que no pudo venir. Y bueno, a Gastón, capaz de dejar cualquier cosa por venir a la carrera. Y bueno, agradecido a todos. ¿Qué significa para vos como piloto ser campeón de la promo? Todavía no caigo, pero bueno, es lo más lindo que te puede pasar. La peleamos muchos años y bueno, cuando se tiene que darse da. Felicitaciones y disfrutarlo con toda la gente de Chillar que vuelve a ser o vuelve a tener un título de la promo. Bueno, muchísimas gracias. Manuel Serra. Cualquiera campeón.